y moviendo la cabeza me decía, hijo mío, no sirves para nada. Me decía, hijo mío, no sirves para nada. Me decía, hijo mío, no sirves para nada. Después me fui al colegio con pan y con adioses, la tristeza a mi lado y el maestro gritando, este niño no sirve, no sirve para nada, este niño no sirve, no sirve para nada. Cuando hubo acabado y todos la olvidaron, yo siempre seguí oyendo, no sirves para nada. De tristeza en tristeza, por los peldaños de la vida caí, y un día la muchacha que amo me dijo y era alegre, no sirves para nada. Me dijo y era alegre, no sirves para nada. Ahora vivo con ella. Voy limpio y bien peinado y tenemos una niña a la que a veces digo también con alegría, no sirves para nada, hija mía, no sirves, no sirves para nada. No sirves para nada, Paco Ibáñez. Vámonos a De paseo por los mil y un viajes. I'm traveling light because my man has gone. El Renacimiento español. Diálogo imaginario, mas no inverosímil, entre Lucas Trapasa y un hermano lego del monasterio de la Asunción en Ávila. Hermano lego. ¿Y dónde estabais a la sazón, hermano Lucas? Lucas Trapasa. Me hallaba cerca de la ciudad de Medina del Campo, a donde había ido por ver si me agenciaba un jubón nuevo y algunas prendas menores de las que ahora se estilan en Nápoles, y que me ha dicho un mi amigo que no las hay mejor en todo el reino. ¿Y qué año era? Era el año de gracia de 1545, el mismo en que su santidad dio principio al gran y famoso Concilio de Trento, donde se habría de extirpar la herejía de Lutero y sus secuaces. También, si no recuerdo mal, nació en esas fechas el ínclito y nunca bien ponderado Miguel de Cervantes Saavedra, autor del celebérrimo Don Quijote, Gloria y Luz de España. Me parece que desvariáis, hermano Lucas, pues don Miguel no nació sino en 1547, pues a la sazón tuve que allegarme a Alcalá para unos asuntillos de honra y luego, mucho después, lo oí mentar en la universidad donde ya anunciaba lo que luego sería. Me parece a mí que el que desvariáis sois vos. ¿Cómo iba vuestra merced a saber del nacimiento de Miguel de Cervantes si aún no había hecho nada que anunciara su gloria ni vos teníais modos de averiguarla? Eso es muy sencillo de replicar, hermano Lucas. ¿Os acordáis del año en que abdicó su Alteza el Emperador? Como si fuera hoy. Tal fue el dolor tan grande que me cogió por todo el cuerpo que pensé que allí mismo entregaría el alma. Pues ya tenía 11 años el bueno de don Miguel, y yo le conocí porque su madre trabajaba en la misma Tahona que la mía, extramuros de la ciudad por haber sido ambas de sangre no muy limpia. ¿Y vos estabais donde la muerte del emperador? Me hallaba yo en Lerma para unas fiestas provinciales en honor del gran duque, a las que trajeron toda copia de comida y bebida, música y festejos. ¿Y vos? Yo en Valladolid, donde ya llevaba 4 años de mala vida, pero donde vi salir a la luz al Lazarillo de Tormes, en fecha del Señor de 1554. Contadme algo de esa historia, os lo ruego, hermano Lucas, que aquí mismo tengo una jarrica de vino de Andalucía y afuera sopla el cierzo y no hay mejor cosa con que apaciguarnos los espíritus. Os daré placer en ello. Seguirá. Bailando con Rosiña, este era Carlos Núñez de su Hermandad de las Estrellas, Hermandad de las Estrellas. Vamos a adelantarte ahora lo que va a ser el programa de la próxima semana del Perseguidor. Tendremos en Afinidades Improbables a Charles Chaplin y a Buster Keaton. En Vidas Paralelas ya tendremos a John Keats y Arthur Rimbaud, dos maravillosos poetas. En Recomendaciones Intempestivas a Roberto Calasso, y viajaremos a la Nouvelle Vague francesa. Y ya todo eso espero junto con nuestro compañero Carlos Oraya. Bueno, vamos a ir terminando, pero no sin antes leer algunas reflexiones que Roberto Rossellini, en su libro de ensayo Un espíritu libre no debe aprender como esclavo, desarrollaba respecto al concepto de educación integral. El concepto de la educación integral se ha ido gestando de manera muy paulatina. Después de Comenio, a quien ya he citado en extenso, otros precursores han desarrollado intuiciones significativas. He aquí algunos de los principales. Auguste Blackie escribió lo siguiente: el ignorante casi no es un hombre. Se deja llevar como un caballo a tirones de riendas y golpes de espuela. La única preocupación de su amo es amaestrarle para que trabaje y obedezca. La libertad está en la instrucción. La igualdad está en la instrucción. La fraternidad está en la instrucción. Esto escribía Karl Marx durante la sesión de los comités de correspondencia. Sublevar al pueblo sin apoyar ante su actividad en bases sólidas significa engañarlo. Concebir y estimular esperanzas infundadas no conduce a la salvación de los que sufren, sino a su perdición. Dirigirse a los obreros careciendo de la idea estrictamente científica, de una doctrina completa, equivale a transformar la propaganda en un juego sin sentido. Peor aún, un juego sin escrúpulos que requiere de una parte un apóstol inflamado de entusiasmo y de otra borricos que le escuchen con la boca abierta. En un país civilizado solo se pueden conseguir resultados políticos con una enseñanza rigurosa y concreta. Sin ella, en efecto, no se ha logrado hasta ahora más que ruido, una situación nefasta y a veces la ruina de la causa que se pretendía defender. Hasta el momento la ignorancia jamás ha sido útil a nadie. Bueno, podríamos seguir, pero lo que está claro es que el leitmotiv de Rossellini durante toda su vida y exclusivamente o concretamente en esta última parte que antes hemos señalado que es su periodo didáctico, estaba absolutamente comprometida con saltar, con combatir a través del conocimiento, a través de la propia capacidad, a través de poder ver las cosas por uno mismo y poder desarrollar su propia capacidad reflexiva y de juicio. Y evidentemente combatía todo tipo de ignorancia. Ahí queda Rossellini para quien quiera investigar y acercarse a él. Bueno, antes de terminar, recordarte nuestro email. Ya sabes que durante la semana, si te apetece, puedes escribirnos, enviarnos alguna nota al programa El Perseguidor a través de nuestro email, que es perseguidorguiniguada, todo junto, @yahoo.es. Igualmente, si quieres entrar en nuestro blog y escuchar algunos de los programas o leer algunos textos que hemos venido desarrollando durante todos estos programas anteriores, pues apunta http://elperseguidor-guiniguada.blogspot.com. Vamos a ir despidiéndonos con una frase final de Charles Chaplin, al que comentaremos la semana que viene, en una película maravillosa suya que se titula Monsieur Verdú. Y dice: si matas a un hombre, eres un asesino. Si matas a miles, te consideran un héroe. Pues bueno, saludamos y le damos las gracias aquí a nuestro compadre Chago Gil. Y te citamos para la semana que viene y te dejamos con la canción del gitano de Javier Ruibal de su Pensión Triana. Llévame al lugar donde te cantara para ti nada más y tú bailaras una eternidad. De pensar que si esto sigue va a pasar un día, que al verlo llegar el eco se arranque por bulería. Juanera de cal, de marisma y sal, pero se montó en el barco que lleva donde el dinero. Y dime tú a mí que hace un gitano entre los rascacielos. Mira sin mirar, ni parpadear, deja amanecer y entonces canta y canta, y canta y canta, y canta, y escapa de su soledad. De cada lunar que te rojará por la madrugada. Ay, compañera, llévame al lugar donde cantará para ti nada más y tú bailarás una eternidad. Ay, compañera, llévame al lugar donde cantará para ti nada más y tú bailarás una eternidad.